domingos de 22 a 24 por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Rata, manda un mensaje. Porque tengo el mensaje que va para ti, vivo directo. Rata, domingo, almuerzo. ¿Qué estás haciendo, Fer? Percusión con la panza. No se puede hacer un programa serio con vos. Domingo, al mediodía, almuerzo. Un domingo resacón, familiares. Familiares. Tremendo. Sí. Date un tiro, no entendés nada. Y sobre todo ponerle, bueno, si viste que te acostás a las 7, 8 y a las 10 te tienes que levantar para agarrar todo, prepararte, pues si te tenés que mover a la casa de un familiar para un almuerzo. Y encima, vos tenés un chico y vos te acostás a las 7 haciendo una reunión con amigos, con parejas amigas, que también le mandan el copete, pero más tranquilo porque tenés que conducir a los chicos, ¿no? Esa. Estoy bailando porque tus palabras me hacen bailar. Y después a la mañana te tenés que levantar porque te cierra el almacén a la 1 y tenés que preparar el morfi si es que no vas a ninguna reunión familiar. Y si vas a una reunión familiar, ahí te encontrás, todo resacoso también, con la familia. Tíos, tías, abuelos, toda sí. la rama que más te guste. Sí, están primos. Todos los personajes ahí, está la abuela sentada ahí. La abuela que es como la monarca, una cosa así, en la punta. Anoche me hizo acordar una imagen, así que la abuela sentada en la parte así del cumpleaños, con el gorrito de carnaval carioca, una guirnalda y una maraca en la mano, sentada ahí recolgada mirando. Todavía va a estar bailando, pero igual estaba participando de alguna manera. Sí, toda la familia, por ahí está el novio también de la nena, a las que le dan todos los familiares, o el marido, que viste que está la madre celosa, que no hay madre mejor para la hija que... No hay persona mejor que la cuide, que compiten, ¿viste? Compiten la suegra con el marido de la chica, o al revés, la mamá de él, que no dice que no hay nadie mejor que cuide a su hijo, y compite con la comidita. Igual yo reparo más en los tíos, en los primos, que tal vez se pasa la joda, pasa más por ahí. También, ¿no? Está el divertido de la claro, película. Claro, el primo con el que te hablas todo, porque te entiende, porque tiene tu edad, porque... Porque te tiene ganas. Puede pasar. Yeah. Era por eso, mis primos me hablan por eso nada más. Puede ser, había que preguntarle. Pensé que eran copados. Si te animás, preguntale. O están los tíos que te rompen las... Porque ya están... El tío divertido, ¿no? El copete, después se pone a bailar con todo ello. Y después todos lo descansan. Claro, se caen de risa. La hija que, viste, le da vergüenza. Que se quiere morir. Matar, está el novio ahí, yo qué sé. Pero los demás chicos lo quieren porque es como también un juguete. Es más, lo incentivás. ¿Por qué no te subís a la mesa y te sacas la ropa? Claro, bueno. Baila. No, sí. A ver, empezó a zapatear. Ahí está, más o menos. No puede, se pega un porrazo y ahí todo el mundo... salen los celulares sacando fotos, el tío se desparrama. Le regala cosas a los chicos lo adoran porque lo siguen así. Y después está el tío borracho, pero de nivel, o sea, el que junta las tapitas de cerveza de todos los países, las etiquetas. Ese es lo menos. Que conoce San Juan y Mendoza así como la palma de la mano. Y te empieza a hablar de esas anécdotas aburridísimas. Claro, pero. Y después, bueno, está el problema también de que en toda la reunión familiar que le dan al pollo, ¿no? Al pollo porque al asado, ¿no? Porque están todos en el veraz, no pueden sacar a crédito. Le dan al pollo y ahí están los que dicen que no puedo comer mucho pollo porque me crecen los pechos y te crecen así con las tiene muchas hormonas. No me dan pollo, no me dan pollo de chicas. Trale al pollo, vas a ver. Porque me parece que hay una cuestión hormonal que no. Y bueno. Hay que probar eso, es una medicina, o sea, si te interesa, yo no como pollo. Encima estoy medio gordito, ya si como pollo, ya viste, corpiño. Y después empieza, viste, todo el tema ese en la familia y por ahí alguien se acuerda, viste, de los que no están. Sí, bien, ¿te acordás? Hacía loco. Claro, cuando ya estás medio copeteado, viste, empiezan, ¿te acordás? Lástima, así, que no sé qué. Y empiezan a hablar de la familia, de la vida, la de la vida del chabón, de su vida, ¿viste? Es loco, porque están todos muertos, ponele, yo voy muerta ya, y te empiezan a hablar de los muertos, es un domingo así como medio muerto, aparte de rezar, muerto. Pero con una historia de vida, y para eso, para una historia, alguien que te hable de una historia de vida, tenemos también acá, pero escuchame una cosa. Tenemos nuestra biógrafa estrella, ¿no? No es cualquier persona, guarda. Guarda con esta biógrafa estrella. Es cualquier persona, pero con acento. También tiene una historia de vida. Guarda, hay que tener cuidado, porque empezó en Croniquita a laburar. No me jodas. Sí, pero la echaron. Ahí ya, viste, se ennegrece la historia, digamos. Sí, la echaron por transar con Antiojito en Croniquita para poder publicar la biografía no autorizada de Ico, el caballito valiente. Venía haciendo cosas, viste, para su profesión, biógrafa a full. Esto es muy serio, es muy serio. Nuestra biógrafa estrella, Tamara. Hola, hola a todos, buenas tardes. Buenas, Tamara. Veo que están indagando en mi archivo negro. ¿Y sí? No está bien eso, pensé que iba a llegar al último programa y a sacar mi autobiografía, pero bueno, vamos a tener que ir de a poquito viendo el currículum mío. Sí, estoy acá para hablarles de, bueno, del el muerto más top que hemos tenido en este mes de octubre, que se nos fue hace poquito. Voy a hablar de nuestro expresidente Néstor Kirchner. Ajá. Me di cuenta de que era necesario hacer un análisis profundo de su vida. Necesario total. Así que, Te echaron a vos, ¿no? ¿Te echaron, me dijiste? Me echan de todos lados, no sé por qué. Anda preparándote porque me parece que no duras mucho acá. Quizás. Guarda, Ya empiezo así. Con razón no conseguís a nadie. Ahora, acá se cierran muchas cosas. A ver, porque digo la verdad nada más, gente. Bueno, voy a empezar con mi columna. Dale. De historia de vida del señor Néstor. Nació un 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, en Santa Cruz. 60 años, entonces. Sí. Chiquitito, ¿sabes? No vivió mucho. Ahora vamos a ver toda la historia que tuvo. Fue segundo hijo del matrimonio Kirchner-Ostoic, con su hermana Alicia, la mayor, la ministra de Desarrollo, y una hermana, María Cristina, la menor, no tan conocida. ¿Ah, sí? ¿Algo está en algún lado? ¿Te maté con eso? No, me parece que anda en cosas así, tranzas por abajo, ¿viste? No. Es como la oveja negra de la familia, ¿viste? ¿Viste la que cuando sacan la foto nunca aparece? Claro, es la oveja negra. Entonces no indagué en ese sentido. Voy a ver si busco un par de billetes, a ver si me pasan una información, mis contactos. Producción, necesitamos fondos para conseguir unos... Billetes, lavado, algo, no hay nada. Bueno, no, nada. Estuvo en los 60, hizo sus estudios secundarios, obviamente escuela pública, porque el señor nacional y popular así lo requería. En los 70 militó en la JP, en la Juventud Peronista. Empezó a estudiar Derecho, se fue a La Plata, conoció... Derecho a La Plata, estudiar Derecho. Conoce a Cristina Fernández, dicen que en un baile ahí de la universidad, escuchando Palito Ortega. ¿Verá? Ella se encandiló con sus ojos. Y bueno, ¿cómo se supo que la estaba mirando? No sé, decían que estaba, claro, era medio rapidito. Tenía plan B, ¿viste? Miraba. Pero ella lo agarró rápido, así que se... Le volaba los ojos para todos lados. Para todos lados. Dicen que también, que en realidad se enamoró porque lo vio en el 74, él actuó de extra en la película La Patagonia Rebelde. Te lo juro. Entonces ella ya lo venía pispeando y dijo, primero hago, creo que me mira y lo agarro, dijo. Un y actor, bueno, voy a tener un actor bárbaro así, en la casa con un teníamos un presidente artista. Extra. Extra. Extra artista. Así que en el 75 se casaron. En el 76 él se recibe abogado, vuelven a poner un estudio jurídico con Cristina a Río Gallegos y empieza ahí su carrera pública en el Estado trabajando, y en el 87 al 91 fue intendente de Río Gallegos. Ahí fue como empezando apuntalándose para saltar a gobernador de la provincia de Santa Cruz, que fue el periodo del 91 al 2003 con reelección en el medio. Y dicen que ahí recibió como dos consejitos muy importantes de dos personajes muy muy conocidos y queridos en nuestra historia argentina. Uno, copiando a nuestro querido Menem, hizo una reforma de la constitución provincial para poder ser reelegido indefinidamente. Esa es buena. Es buena. Y la segunda, lo que pasa es que en la provincia tenían acciones de YPF, y cuando se vendió a Repsol, la empresa española, ¿Recibieron qué? Recibieron dólares, y el chabón lo que hizo fue guardarla en el banquito en Suiza. En el banquito en Suiza, como si fuera de él, y así como que fue todo un temilla. Claro, esto por las dudas, la guardo así separada. Claro. Cualquier cosa, bueno, ya, porque no confío en todo. Sí, no. Entonces la guardo yo. Por las dudas. En el 2003 fueron las elecciones para presidencia, en las que perdió con Menem. Gran dato, gran. Pero como no le daba, tuvieron que ir a balotaje, y fue cuando Menem se bajó, que dijo que no sé qué. No Duhalde. Lo conocían ahí aquí. No, y no pasa sabe. Que está, en realidad era Duhalde a la cabeza y él al lado, el pingüinito que... No, y además, nadie sabía nada. Además vos fíjate que es difícil el apellido, todo bien. A mí me decís, ¿por qué votás? Y prefiero poner Menem, porque es fácil y lo conozco. Claro, es Capicúa encima. Bueno, claro, ¿entendés? No puede errar. En el 2007, bueno, la eligen a la mujer a Cristina de presidenta, y él es presidente del PJ. Ahí en el 2009 vienen las elecciones para, él es candidato a diputado por la provincia y vuelve a perder con el PRO. O sea, esos datos son increíbles, pero reales. Irrisorios. Claro. Y ahí el partido, es como una de las primeras veces que el partido justicialista queda con la primera minoría en la cámara, en las cámaras. En Santa Cruz también pierde, entonces tiene que renunciar al PJ. Como que venía ahí en caída. ¿Qué onda? Dice Nacho. ¿Qué pasa? Y ahí ocurre como el primer problema de enfermedad en febrero, que la carótida, que lo operan y todo. Ah. Retoma ahí, febrero carótida, marzo, presidente nuevo del PJ, va como piña, dice, bueno, está todo bien. En mayo es el secretario general de UNASUR, como se pone a cargo él, estaba todo tranquilo, se suponía, acto, viene, 27 de octubre, censo, prendemos la tele, falleció Néstor Kirchner. No te puedo creer. Y no dejó, años. O sea, no dejó que lo censaran. Qué mala onda. Claro. Dicen por ahí que en realidad fue toda una maniobra de usar ese día para que él tenga como mayor como caudal de gente que lo vaya a ver, a todo este tema de la plaza y todo. Dicen ahí las malas lenguas que él eligió ese día, que era feriado nacional, para que morirse. O capaz que estaba muerto y me lo dijeron. El cajón. El cajón. Lado. Así que bueno, más o menos fue eso como una introducción a... Mirá vos, así que está bueno esto de así de la gente que nos ha dejado, que no aparece más en el censo. ¿Te vas? ¿Me voy? ¿Me sí, echan? Claro, sí, ya está. O sea, es muy poco serio lo que... Muchas gracias, Tamara. No, pará. No me pueden cortar así. ¿Qué querés, Tamara? Pará, tengo algo. Mi top 5 de el domingo. Sí, no ¿qué puede es ser. Esto? ¿Qué es y esto? Porque yo no me puedo ir así tan rápido. ¿El sin... top 5? ¿Pero ¿cómo top 5? ¿Qué es sí. eso? ¿Top 5 de muertito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo hago biografía? ¿Cómo de muertito? Y sí. No, y en realidad yo lo empiezo al revés. Muy bizarro. No empiezo del más bajo. No, el primero, el top. Primero, yo empiezo de arriba al revés porque soy así. Número Kirchner. Uno, Kirchner. Y sí, si hablamos de todas mis cosas, el Kirchner. Era obvio. El más así que llamó la atención, que se escuchó en todos lados, en todo el mundo, digamos. Eco. ¿No? El segundo. Hizo ruido. El segundo, la segunda, Romina Yam. Una persona que ha marcado nuestras adolescencias, nuestra infancia. Me puso muy mal esa muerte, la verdad que yo. lo sufrí más que Kirchner, que todos, porque realmente fue una... Tranquila. Una no, persona no, muy importante. No quiero que esto se genere en vos. Sí, no, no, sí. ¿Un tema musical? Sí, sí. No, todo bien. Vamos al tercero. Cierto, cambiamos, bueno, porque si no... el puesto 3 es a los NN. No sé, estaba el otro día en el tren, iba así y escucho en el furgón una gente que decía, no, estos muertos, que nadie se acuerda, no sé qué, ¿verdad? Y dije, bueno, hagamos el tercer puesto para los NN. No sé, me tiraban un par, empecé a preguntar en Facebook esas boludeces y empezaban a decir cuál sería el top 5. Los más conocidos así de los NN. De los NN. Entonces hay una listita de 3. Hice un top 3, no un top 5, porque si no, top de top, claro, no. Ah, es re top esto. Entonces hay un señor que se llama, no sé, López Julio, un viejito. Gorrito, sí, una boinita. Cada vez hay unos stencils por ahí en la calle también. No sé qué se perdió. Buscando. Sí, dice, no sé. Otro, un chiquito, arruga, Luciano, uno que dice que, no sé, tenía problemas con la policía o algo así. Debe ser un chorrito, lo llevaron preso y... No sé, pero yo mucho no escuché. Ah, y el tercero es uno... Ferreira Luciano, un chico que era, decían que era militante, Luciano, que era ferroviario, que no era ferroviario. Mariano. Pero vos vivís en una burbuja. Mariano, tenés razón. Vos lees anteojito para informarte. Bueno. Retumbó. Bueno. Me parece que... Mi cuarto puesto es el muertito fresco de la semana. El fresquito. El fresquito. Esto es muy bizarro. Es un chiquito, se llama Ezequiel Ferreira, no sé. Ezequiel Ferreira, sí, ese, fuera de joda, fue un chico que murió por causa del trabajo esclavo, trabajo infantil y trabajo esclavo. O sea, trajeron a la familia... 2010, ¿no? 2010 y seguimos con lo mismo, la misma historia. Claro, sí. Sí, hace una bocha de años. Ah, ayer fue la creación de los derechos de niña, niño, adolescente, ¿no? Algo así. Sí. 21 años de la convención de la declaración de los derechos del niño. Tenemos trabajo esclavo en el país todavía. Bueno. Trajeron a la familia de Misiones, le dieron, tuvieron que, quedaron en deuda, digamos, para trabajar en una empresa de pollos, ¿no? Quedaron en deuda y, bueno, le pagaban miseria, o sea, nunca podían salir de esa deuda. Y encima el trabajo que le exigían de manejar el veneno y el guano de los pollos y los pollos mismos, no podía hacerlo el padre nomás y trabajó el nenito de 6 años. Le agarró un cáncer cerebral a causa del veneno y murió. El fresquito de la semana. Y bueno, para terminar también con mi quinto puesto es Kiko, chicos. No, pero ¿cómo no, Kiko? No. Sí, Kiko. Kiko no se murió. En todo caso decimos no. Don Ramón. No, que Ramón Don ya está. Rondamón Kiko se murió. No, Kiko no se murió. Kiko no se murió. Kiko no se murió. Que se muera barriga la puta madre que lo parió. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Esa vecindad. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es El Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo, ya hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecina del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko. ¡Qué cachetón y feo es el pobre chico! Pero la más ladina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. El que no siente, marica el que llora, discreto el que... Vuelve el perro arrepentido. Bueno, acá está, volvemos, estamos en el aire nuevamente. Otra vez. No sé, al final llovió, llueve, no llueve. El pronóstico dice en algún momento va a llover. Por las dudas no deje hoy algo afuera así en la mesita. Primero por los perros. Después el dengue. Claro, ahora los mosquitos se manden para adentro. Pero por las dudas que no llueva, entre la ropa, ¿no? Señora, señor, joven, claro. Ayuda, niño, el señor ayuda, también. Mamá. El señor puede entrar a la ropa, sí, la puede lavar también, señor. Sí. No, yo lavo mi ropa, yo no dejo que lave mi ropa porque no la enjuagan bien. Sí, para lavar tu ropa. ¿Qué tiene mi ropa? No me quiero imaginar lo que haces para lavarla. No, ahora la lavo en la ducha, cuando me ducho así, pongo en el piso así. Mientras actúa la crema enjuague, refrego la ropa, después nos enjuagamos todos juntos, la ropa y yo. Tu ducha es un lavarropa sí, todo, lavahumano, todo. Así que no sé, al final, el día estuvo bueno, el domingo estuvo re lindo. Estuvo lindo. Caluroso. Estuvo lindo, sí. Bien para estar, no sé, los que estuvieron en el dique, pobre también, ¿no? Porque ahí en el dique no hay un árbol ni a palo, pero igual se llena, ¿ves? Pero bueno, los que están volviendo del dique así, sintonizando la 90. ¿Quiénes van al dique? Van una banda, vos no sabés lo que es el dique. Vos mirás de lejos así y brilla de la cantidad de autos que hay. Brillan todos los autos así, una cosa. Pero son los zaparrastrosos. ¿Quién va al dique? Por favor, me voy a, no sé, a Paraná, a Uruguay, no sé. Escuchá. Fernando, llevala al dique. ¿Quién va al dique? Yo no voy ni a palo al dique. Y si la llevo, le pongo un cartel. No, 90, FM90.1. Sí. Analía, Belén Ayala, la anti-dique. Así la unen un poquito. Ah, discúlpame, no, yo esos lugares. O me llevas a playa. Bueno, tenés los robles ahí al lado también, que está todo arbolado. Tenés cabañita, piletita, parrilla. Está re bueno también. Mucha sombra. Me parece que la gente, mucha joda. No piensa lo que tiene que hacer en la semana. Si viene el lunes. Bueno, pero estamos yendo. Hay que laburar, gente. Hay que laburar. Digo, porque esto que haces vos no es laburar, Fer. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Esto que estás haciendo. Es muy poco serio. Yo laburo, porque yo hago medianamente un programa serio. ¿Copado? Medianamente porque es la mitad, digamos. No, entonces sería un sexto del programa. Un sexto, porque somos seis acá que estamos haciendo el programa. Y tu parte, la verdad, que va abajo, Fer. Bueno, hay que laburar. La gente labura. La gente tiene que hacer cosas, tiene que ir a trabajar. El lunes se levanta temprano. No se rasca como vos. Yo laburo los domingos. Se baña como se debe bañar, ¿no? Como vos que te bañas a cualquier cosa. No, bueno, no ¿qué sé, haces el lunes? ¿Haces algo el lunes? Yo sí, el lunes y mañana laburo, encima que es feriado. Ah, yo no laburo los feriados. Sábado, domingo y feriado laburo yo. No, es mi laburo, porque cuando van todos a divertirse a algún lado, cuando hay mucha gente, yo voy y les vendo mis artesanías. Ah. Estoy ahí cuando todos se divierten. Y bueno, pero para la gente que está volviendo del dique, o que está ahí en la casa, ¿no? En el fondo, está entrando el fondo porque ya se ahí vienen los mosquitos. Está tomando mate, por ahí que está arreglando la casa, limpiando también la casa, o acomodando, ¿viste? Yo conozco gente que acomoda cada tanto, voy a la casa y aparece cambiada la casa. Para todos ellos, el domingo que viene nos encontramos nuevamente. De 6 a 8, acá en la radio, es un programa hecho por el taller de radio de FM Moreno. De 6 a 7 nosotros y de 7 a 8, ¿quién viene? Mirá, de 7 a 8 viene, yo dije 6 a 8, ¿no? Sí, está mal. Bueno, lo que pasa es que me quiero quedar, la verdad. Es que dos horas me gustaría. Expreso Deportivo, no se lo pierdan. Es también chico del taller de radio, chicos y grandes, ¿no? De taller de radio, Hacete Oír, de acá de la RFE. Y chicas, chicos y chicas. No te olvides que acá la estrella es una chica, así que no te puedes olvidar de las chicas. Sí, la estrella, si no, sería el estrello. No estaba hablando de vos, Tamara. Conseguiste un trabajo como la gente y después hablamos. Y tenemos. Esto es un espacio publicitario, nuestra experta en relaciones humanas. El miércoles, ¿cómo es? ¿Qué pasa, Soledad? Ay, chicos, los invito a todos. El miércoles canto en el Marechal. Es el cierre de canto de cultura. El taller de canto. ¿Cómo sí, sería el sí, cierre sí, de canto? Sí. Sí, por supuesto. Yo concurro a un taller donde canto como solista. No. Así que los invito a todos. ¿A qué hora? ¿Miércoles? De